Bueno, estamos acá como siempre haciendo nuestro programa con estas vicisitudes. Me salió bien a esta altura Perfecto. de la noche. Sí. Con estos vaivenes, con noticias buenas, malas. Las tenemos acá la compañía de las chicas que bueno, sabemos que están haciendo un. Están preguntando a distintas organizaciones para saber cuántos lugares hay de ayuda a mujeres acá en el Valle de Traslasierra. Así es, hace meses venimos realizando un diagnóstico, estamos trabajando desde Casa Violeta con un diagnóstico para conocer cuáles son los recursos con los que cuentan las mujeres que viven acá en el Valle y específicamente en Mina Clavero, que se encuentran atravesando situaciones de violencia. Bueno, ¿a dónde pueden recurrir? ¿A qué organismos institucionales, estatales, digamos, y también de la sociedad civil? Así que estamos en eso y en el marco de ese diagnóstico es que lanzamos hace poquito una encuesta a través de las redes sociales para que profesionales y organizaciones que están trabajando con esta temática contesten y nos den la posibilidad de conocer un poquito más cuál es el laburo que están haciendo para poder esto después compartirlo. ¿Y cómo viene el trabajo este? ¿Se encuentran con Arduo, lugares? arduo. Porque, bueno, el diagnóstico comenzó primero con una serie de entrevistas a instituciones estatales que figuran en organismos nacionales como aquellos que en Mina Clavero efectivamente son los que pueden dar respuestas y brindar herramientas a mujeres en situación de violencia. Cuando fuimos entrevistando, nos encontramos con que había personas que llegaban a otras instituciones también del Estado, entonces, bueno, se sumaron más entrevistas, pero también que muchos de estos espacios articulaban o nombraban a organizaciones que eran no gubernamentales, que en la práctica, más allá de la investigación, bueno, sabíamos que eso sucedía, ¿no? De que hay organizaciones que efectivamente con muy pocos recursos están atendiendo a mujeres en situación de violencia. Entonces ahí el diagnóstico abrió otra ventana que fue un encuentro que hicimos con organizaciones, donde nos encontramos con organizaciones y con profesionales para poder conversar sobre qué estaba pasando en Mina Clavero. Y esto le sumamos este censo, que es lo que está circulando por las redes, bueno, para poder conocer cuáles son estas organizaciones y concretamente qué es lo que pueden brindar y de qué manera uno pudiera acceder. Porque todo este diagnóstico, además de la investigación en sí misma, va a terminar en un recursero, una recursera que le decimos que es una especie de guía para que mujeres en situación de violencia o personas que trabajan con personas que están en esta situación puedan saber a dónde recurrir, digamos, a dónde recomendarles ir. Bien. Está, bueno, muy bien, entonces. De repente se puso muy serio. Sí, veníamos chichara, chichara, chichara. Ah, no, porque yo soy así, la zarpadí, ¿no? Clavas gente y se larga el hachazo. Claro. Con cariño. Siempre con cariño. Y pero, con preocupación social, sí. En Casa Colibrí hay el sábado, ¿qué está en pasando? Casa Colibrí, pero ¿qué qué está bien. pasando? En Casa Colibrí, el sábado, Casa Colibrí, con Casa Violeta, organizamos un taller de defensa personal para mujeres que lo va a dictar una compañera aquí de la radio, la Jessie. Y bueno, ella nos va a brindar algunas herramientas para saber, bueno, qué cosas a tener en cuenta. No es que vamos así a aprender a luchar, sino que son algunos criterios como para tener en cuenta y sí nos va a dar algunas técnicas y nos va a dar algunas claves para entender qué es esto de la defensa personal. Así que bueno, todas aquellas mujeres que quieran participar a las 6 de la tarde en Casa Colibrí, que es Buenos Aires, al 1230 más o menos. Es un pasaje, ahí continuación de la Buenos Aires y Colón. Lo estoy haciendo muy largo. Es difícil llegar, pero no es tan difícil. No. Punto G. Colón. Punto G. Punto G. De punto G para arriba. Colón, dos cuadras. Subís. Y cuando claro. termina la subidita, a la derecha. Exacto. Bueno, es más fácil de lo que parece. Primero hay que encontrar punto G, entonces. Sí. Sí. El punto G siempre cuesta, ¿no? cuesta, pero una vez que lo encontrás, derechito. Es clave. Para arriba, no, para arriba. Por ahí. No, no estigmaticemos. No estamos estigmatizando. Hay que encontrar. Son las 12. Perdón. ¿Cómo hacemos para dar punto G? Ya estamos fuera. Punto G. En sí. latín, 107.9. Ah. Está grabado. Por ahí podríamos buscar algún compañero, compañera, compañere que haga un lindo cartel de madera Te diga casa colibrí con una flecha. Pensé que decía punto G, no. No, punto G ya tiene suficientes carteles. Bien. Pero ahí en la entradita del pasaje... Hay un cartelito, pero es tamaño A4. Y está en un poste. Mucho amor. Mucho amor. Bien. A4, sí. Bueno. Pero el que quiere encontrar, encuentra. Sí. Siempre ahora, en las redes sociales está ahí el mapita y ubica. Bien. ¿Y algún teléfono? ¡Ay! 0351-276-1193. Tengo efecto. Ah, los bondías somos. Vamos sí, a decir algo. Sí, iba a preguntar si hay algún tipo de Canon para este... Totalmente gratuito. Ah, sí. Totalmente gratuito. Amiga. Venite con ropa cómoda. Trae tu botellita de agua. Y nada eso más. Eso es todo. Bien. Y tenemos una primicia. Ay, sí, ¿vamos a contar acá? Y ya que estamos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Ay, qué emoción. Bueno, tambores. Creo que en algún momento sí, efecto. Ahora sí. Efecto. Casa Violeta tendrá ahora una biblioteca con perspectiva de género que va a funcionar en Casa Colibrí y que llevará el nombre de Graciela Puebla. Bueno, aplausos para este proyecto. Qué notición, ¿eh? Y aplausos para la compañera gigante persona, ¿no? Hermosa. Gigante, hermosa. Gigante. Qué lindo ponerle algo así el nombre de alguien que está vivo. Sí. Y que puede ir a la biblioteca, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante. Sí, sí, sí. Nos parece eso que es muy importante y... ¡Ay! ¡Wow! ¡Se ha encendido el astro! Un día, señoras, no termina. Esto sigue. Esto recién empieza. Se han animado las chicas, ya la vi. Muy bien. Yo con esta te festejo cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, estamos la verdad que muy contentas y muy honradas de que a Nagra le gustó la idea, que va a ser, como le dijimos esta mañana, porque esta mañana le contamos, va a ser nuestra hada madrina. Bueno, porque Nagra es una persona muy hermosa, muy especial, muy inteligente y nos inspira. Y nos pareció que estaba como bien bueno, digamos, que sea alguien de acá, alguien que queremos tanto. Y qué importante hacer también estos homenajes a en vivo, ¿no? Esto que vos decías, que qué importante decir te admiramos, te queremos, sos un ejemplo y que lo sepa en vivo. Qué importante que es eso. Así que estamos muy felices. Y yo no era esa la primicia que estaba pensando, pero bueno, hay más. Hay más primicias. No, que se vayan reservando la fecha. Ay, ¿para qué de tanto? Sí, 17 de noviembre. Ay, cierto, también. Bueno, también. Es que hay muchas cosas. Casa Violeta se viene con un fin de año. Dale. Vos sos la comunicadora. Se viene la fiesta Violeta. El 17 de noviembre. ¡Ah, ya! ¡Ya! Alta fiesta. ¿En dónde? En Casa Colibrí. No, no va a ser en Casa Colibrí. No me sé la dirección. No la sabemos la dirección. Sí, pero sería como la costanera al frente del casino. Luego hacemos el spot en breve y preciso. Donde había un boliche antes ahí, al lado. Bueno, por ahí. Sí, por ahí. Se va a escuchar igual la música, vos vas a estar ahí. Sí, mucho en Playa Central. Chengue. Y de ahí donde hay música te vas. Ahí, mucho pañuelo. Mucho. Yo ya tengo los lentes para ir a la fiesta. Muy bien. Perfecto, es verdad. Muy bien. Hoy regálame algo violeta para ir a la fiesta. ¿Unas medias? Una media de toalla. Caía en ojotas. Claro, porque tenés que mostrarlo, Violeta. ¿No jota? ¿Media? Claro. Bueno, no importa. ¿Podemos seguir con el programa? Qué hermoso regalo. Bueno, como hoy nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. El que, bueno, las chicas se llegaron y por ende van a comer tortita. Claro. Porque acá seguimos festejando el cumpleaños de Clary.